el rock. Se soltó cantando va la rueda, todo ese mundo. Copla del payador perseguido, te perdiste anoche, che. ¿Qué? Lo parió. Ese teléfono tuyo debe andar para mierda. Si saco un 5 de oro, te compro un teléfono para vos también, que tengo ya dos o tres encargados. Bueno, tendría que comprar uno para mí también, porque la donación que me hicieron ya quedó vieja también. ¿No pudiste arreglar el teléfono? ¿No estás escuchando la radio de Palme? ¿Qué programa salieron anoche y antes de noche? Copla del parchador perseguido, ¿la conocías vos? La tocó Jorge Cafrune, el autor no sé quién es, debe ser Cafrune mismo o debe ser Atahualpa, tengo que revisar eso para no hacer tanta cagada. Estamos hablando de los viajes, che. Vos, el viaje que tenés que contar para Radio El Empalme, hacé el esfuerzo, vos que mandás audios largos, se lo oía eso. Contá el viaje que vos hiciste en carro de Macondo hasta la Chirimoya. Esa tarde amargar, ¿no, che? No tiene nada que envidiarle los que han ido a Hawái o a Jamaica o a las Islas Orcadas o a Terranova. Contá ese viaje en carro de acá de Macondo hasta la Chirimoya. Alarmante, ¿no, che? ¿Cuánto duró? Espeluznante. Un mes y medio duró ese viaje. Espero que lo relates bien y lo mandes en un solo audio contado de principio a fin. Esto ya es folclore moderno, reciente, contemporáneo. Este es Ahumadito de Bruno Arias. Es un artista que nos recomendó Darwin. Estuvo tomando unos vinos ahí en Salta y me dijo: mirá, escuchate, loco. Y siempre hace buena sugerencia el Darwin. De hecho, hemos seguido nosotros con las sugerencias que ha hecho junto con el amigo Tocayo de Colonia y Gavilán y Ernesto. Viste, vamos, la base musical se va nutriendo de lo que escuchan todos. Bueno, y ahora recientemente el amigo Brum y el amigo Nelson. Con cada uno en su época, ¿no, che? Incluso el amigo Nelson fue de jockey. ¿Dónde dejé yo el audio? Porque él nos sugirió para hoy. Yo entendí mal, viste, porque pensé que decía la Mona la Garza y era Ramona Galarza. Y él dice por acá que trabajaba él de DJ, que es una sorpresa, porque nosotros lo conocimos ya como director del museo, viste, de acá de Midland, de Paysandú, pero él trabajaba de DJ. Acá que tengo el audio, ¿eh? Sí, acá. Oh, qué bueno, qué bueno. No, allá me siguieron. Yo trabajé de embozo cuando era un comedor, confitería familiar, ¿eh? Y yo ponía todos los mediodías que tenía, porque eran los discos negros esos. Y ese tipo estaba ahí a lo mejor de las 12 arrancaba. Así, una tranquilidad para comer, una paz daba. Creo que se refería a Hernán Figueroa Reyes, que escuchamos hoy. Pero Ramón es esta. A mi corriente es para, en donde te conocí. Correntinita el guate, de labios color rubí. Mi pena se hace canción cuando te quiero soñar. Y entonces el corazón y el alma quieren cantar. Yo nunca sabré por qué ni cómo llegaste a mí. En cambio no olvidaré la tarde que te perdí. La tarde de nuestro adiós te dije en aquel cantar. Se queda mi corazón en mi corriente espora. Bajo el cielo azul te recordaré. Nunca te olvidé, dulce amor de ayer. En la soledad de mi noche cruel solo sé cantar, cariñito fiel. Corriente espora. Arrancamos con esta música y cerramos el primer bloque y con esta música, che. En un barrio de Asunción, gente viene, gente va, se está llamando el tambor, la galopa va a empezar. 3 de febrero llegó.

que no haya nadie. Esa es la rapsodia de los que decoran el tiempo. Tino, en la cañada de los zorros, qué día te toca a vos el teléfono. Están saliendo muy buenas emisiones del Empalme Radio Roque, muy buenos aportes, muy buenos análisis. Se toca, hay gente viajando, hubo gente viajando y está gente viajando todavía por todos los países del Cono Sur. Temáticas muy interesantes, chique. Lástima que quedaste afuera vos noche al no tener teléfono. Sacamos el 5 de oro, te compramos un teléfono para vos solo. Buenas tardes, ¿qué dice Jorge? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha pasado? Sí, me toca a mí ahora, este horario que me toca a mí. Bueno, dale, te tomo la palabra. Jugás primero. Tenés que jugar. Había mucha plata el otro día, yo como no juego, tengo pocas chances acá. Empalme FM. Y si vas a la derecha y cambias hacia la izquierda, adelante. Es mejor que estarse quieto, es mejor que ser un vigilante. Si me gustan las canciones de amor y me gustan esos raros peinados nuevos, ya no quiero criticar, solo quiero ser un enfermero. Y si trabajas al pedo y estás haciendo algo nuevo, adelante. Y si cantas a la luna y perdes la vida en un instante. Si luchaste por un mundo mejor y te gustan esos raros peinados nuevos, no quiero ver al doctor, solo quiero ver al enfermero. García, esos raros peinados nuevos. Hoy es 23 de julio de 2024, estás en la emisión sorpresiva del Empalme Radio. Loco, es solo una manera de actuar. No

Palme FM. In Birmingham, happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Five score years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. But 100 years later, the Negro still is not free. También al arte que no tiene edad. Diciembre 6, una lección de teatro. En el día de hoy de 1938, el Comité de Actividades Antiamericanas, que ya existía mucho antes que el senador McCarthy le diera fama mundial, ese comité que funcionaba en Washington interrogó a Hallie Flanagan. Hallie Flanagan era una mujer que dirigía los teatros públicos. Joe Starnes, diputado por Alabama, tuvo a su cargo el interrogatorio. A propósito de un artículo escrito por Hallie, le preguntó: usted cita a un tal Marlowe, ¿él es comunista? Bueno, disculpe, diputado, pero se trata de una cita de Christopher Marlowe. Sí, sí, sí, díganos quién es, para tener una referencia precisa. Bueno, diputado, él fue el mayor dramaturgo inglés antes de Shakespeare. Ah, claro, sí, hasta en el teatro griego encontramos gente así, ¿eh? Muy cierto, diputado, muy cierto. Yo creo que hasta este Eurípides fue también uno que enseñaba la conciencia de clase, eso me han dicho.

atento Araújo, atento Araújo en las cañadas de Melo. Ya cruzan los aviones, los milicos acá. Por los 179 años de Marcondo, la gente ya se está portando la bota y el uniforme. ¡Qué pueblito guampeta! Hasta ahora es una cosa de loco, lleno de caballo, como es tradicional en Guichón y Milico, y aviones y los Hércules sobrevolando Guichón.

to the very limits of official censorship and concealment. That I do not intend to permit to the extent that it's in my control. And no official of my administration, whether his rank is high or low, civilian or military, should interpret my words here tonight as an excuse to censor the news, to stifle dissent, to cover up our mistakes, or to withhold from the press and the public the facts they deserve to know. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tight... Later. I like to play with things a while. In Palme y Fili. Se va a poder, mirate ese video. Es un perfecto resumen de una vergüenza nacional. Pero no solo una vergüenza, o sea, el gastadero de plata más grande que se ha visto en los últimos tiempos, ¿no?

FM, buena música desde Los Palmares. Exclusiva. Impresionante, impresionante, no sabés. Acomodo, yo que sé, robo, bueno, las horas extras. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. O viste que hacía más horas de las que tenía el día, ¿no? y seguían de largo Navidad, de año nuevo, todo, viste, y pasar toda la zona que tenía que hacer, había que agregarle hora y día, horas al día y días al año, para que diera la cuenta. Bien. Hora y día. Horas al día y días al año.

Buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Either.

habla el ingeniero Moto Pescador Urbide Atenas. Les habla el ingeniero Moto Pescador Urbide Atención. Habla el ingeniero Moto Pescador Urbide. Palme FM. Les Ypsilon así sigue, todo el sonido eléctrico de Radio El Empalme, con su disc jockey Roberto, Buenaventura, Torre Alba, desde El Cerro El Pindorama. Spiaggia solitaria e ci arrivava l'eco di un cinema all'aperto e sulla sabbia un caldo tropicale dal mare. Il sole ci nutriva di tanto in tanto un grido copriva le distanze e l'aria delle cose diventava irreale. Mare, mare, mare, voglio annegare. Portami lontano a naufragare. Via, via, via da queste sponde. Portami lontano sulle onde. Solitary beach against the sea, le Grand Hotel Cigale Magique, mentre lontano un minatore bruno tornava. Mare, mare, mare, voglio annegare. Radiato, la voce del patrone. Via, via, via da queste sponde. Thank you. spazio tra le nuvole, con le regole assegnate a questa parte di universo, al nostro sistema solare. Aprono le ali, scendono in picchiata, atterrano meglio di aeroplani, cambiano le prospettive al mondo, voli imprevedibili ed ascese velocissime, traiettori impercettibili, codici di geometrie esistenziali. Giochi di aperture alari che nascondono segreti di questo. Franco Battiato, c'è, ya deberíamos ir cerrando esta emisión sorpresiva del Empalme Radio. Correspondiente al 23 de julio de 2024. Once upon a time you dress so